en que vuelvan las ideas, Carlos Heller. Heller. Cinco de la tarde, 23 minutos. Qué gusto poder hacerle honor al encuentro con Carlos Heller los martes, en el marco de su actividad, reconocer es diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Sí, sí. Bueno, contra la soga, pero bien. Sí. Te noto vos de cansado, Carlos. Estás con mucha actividad, me imagino, ¿no? Estoy con bastante actividad, pero no estoy cansado. No. Es la voz, es la voz. Estuvimos corriendo por algunas cosas para tratar de... La verdad, para tratar de cumplir con vos, que vamos. Te había prometido salir. Vamos todavía, Carlos. Bueno, gracias. Entonces, corrimos con algunas cosas bastante. Bueno, Carlos, mira, varios temas tengo, ¿eh? A ver varios si, temas. Si podemos abordarlos todos, no creo, dale, pero vamos a intentarlo. Estoy viendo los portales de la prensa especializada en economía y finanzas. Y Ámbito dice, ¿por qué el dólar con liqui y el MEP, que creo es el dólar bolsa, dólar especulativo, le decimos nosotros acá en el programa con vos, continúan subiendo a pesar de las restricciones del Banco Central? La brecha llega al 80%. La lógica la entendemos, es especulación. La pregunta, o te traslada la pregunta, ¿por qué siguen subiendo a pesar de las restricciones del Central? Y porque habrá que aplicar más restricciones. Está claro que... Si asumimos y estamos de acuerdo que es una actividad especulativa, sí, y las medidas que se tomaron no alcanzan, o dejás que especulen o tomás más medidas, digamos, esa es una opción que tendrá que evaluar los que tienen que evaluarla. Hasta acá solo el 25% de su capital pueden adquirir en papeles, en moneda extranjera, digamos, esta es la restricción actual, ¿no? Hay varias restricciones, es una combinación, vamos a llenarlo de tecnicismo. No, está bien, evitemos los tecnicismos. La idea es tender a que vos no puedas agarrar pesos, comprar un bono y transformarlo en dólares y hacer que te lo liquiden afuera, que eso es lo que se hace con el contado con liqui. ¿Entendés? Pero, yo voy con pesos y compro un bono en dólares, ese bono en dólares... Es alguien que es socio desde acá, lo vende afuera, lo estoy explicando está bien, sí, de la manera más simple. Alguien lo vende en la bolsa de Nueva York y le pone los dólares afuera al señor que acá entregó los pesos. Entonces, es una cosa que habrá que aumentar la restricción. Yo diría, en realidad, esto se resolvería muy fácil. El que tiene pesos puede comprar bonos en pesos. El que quiere comprar dólares, bonos en dólares tendría que tener dólares. Y entonces la especulación desaparecería. Claro, porque hoy es legal. Lo que pasa es que es especulativo, pero en ese margen de lo que se puede es legal. Vos lo que decís es, bueno, que directamente no se pueda... Yo dije, hay temas, por eso no se puede prohibir. Porque, en definitiva, si no, los bonos tienen que tener cotización, tienen que circular. No, que no se pueda comprar con pesos dólares, bono en dólares. Yo lo que estoy diciendo, como una idea mía, sí, es que si yo dijera, mire, usted con pesos puede comprar bono en pesos, y si quiere comprar dólares, bono en dólares, tiene que tener dólares usted. Y la otra restricción que se podría poner es, mire, los bonos que se compran no se pueden vender hasta pasado X tiempo. Uh-huh. No se pueden comprar hoy y vender mañana, qué sé yo. Sí. Cosas con las que uno podría intentar restringir esa operatoria especulativa para ponerle costo. El problema más grave de todo eso, sí, que ya hemos conversado, es la instalación, en la opinión pública, de que ese es el valor real del dólar y que el otro, el oficial, que es con el que se hacen todas las operaciones de comercio exterior, tanto de importaciones como exportaciones, está atrasado. Yo quiero decir, en primer lugar, que si uno toma el valor histórico del dólar, por ejemplo, si tomáramos el valor que tenía cuando asumió Macri y le aplicáramos la inflación que ha habido en estos años, daría un tipo de cambio muy parecido al que tiene hoy el tipo de cambio oficial, es decir, que no hay atraso cambiario. Ese valor del dólar ilegal, que algunos poéticos llaman blue, pero que es ilegal, o de estos otros legales que son especulativos, no tienen que ver realmente con el valor histórico del tipo de cambio. Es decir, no hay atraso cambiario hoy en la Argentina de verdad. Uh-huh. Es realmente una cuestión especulativa que influye sobre la formación de los precios, porque los exportadores no exportan o retienen las exportaciones porque dicen que el tipo de cambio está atrasado, quieren esperar. Algún industrial le ha dicho el otro día, y ahí, ¿cómo voy a exportar si yo exporto y liquido la exportación y me dan menos de 70 pesos cuando vale más de 100? Entonces se instalan otra lógica. Claro, está claro. Bueno, te adelanto otro de los temas que te quería preguntar. Ayer Alberto Fernández, en una entrevista muy extensa en el canal C5N, habló de este tema y dijo específicamente que no se estaba pensando de ninguna manera ni en devaluar ni que estaba en discusión cuál era el... Es que no hay ninguna razón para devaluar. Ah, está bien. Por eso lo es. Es más o menos lo que acabo de decir yo. No sé si se entendió al revés. Sí, pero... se entendió perfecto. Se entendió perfecto. Digo que el presidente lo ratifica. Sí, Está bien. Bueno, lo que quiere hacer es crear razones, entonces. Sí, claro. Y es lo que pasa con muchas cosas, porque el problema que tenemos en general es que se construyen lógicas que se convierten en sentidos comunes y desde ahí se hacen los razonamientos. Entonces, ¿cómo haces vos para convencer a un señor que tiene la cosecha, decir, no, exportá que el tipo de cambio está bien? Y él te dice, no, yo si no tengo necesidad, me la guardo, tengo un flor de silo bolsa para guardarlo, o un silo, mejor que el silo bolsa, y espero porque vas a ver que al final van a tener que devaluar. Claro, está perfecto. Y entonces se instala un sentido común, que no tiene nada de común, pero es lo que se construye. Y todos los días nosotros estamos teniendo que explicar cosas que en realidad no son ciertas. Bien. Y vos estás remando contra la corriente, explicando, y en realidad lo que está mal es esa cosa que se llama sentido común. Acabas de dar una clase de sociología en términos muy prácticos y con un par de ejemplos muy concretos. Construcción de sentido común es en la primera clase de sociología en el CBC. Sí. Carlos, tema deuda. Leo por allí, de vuelta, que algunos dicen, bueno, el gobierno ya negocia, medio que se baja de su posición. Ahora que, como está extendido el plazo hasta el 22, empieza a parecer tibiamente que en realidad lo que el gobierno plantea es que los acreedores hagan su oferta. ¿Cuál es la posición concreta hoy del gobierno en términos de la negociación de la deuda? Y se la dijo ayer Alberto Fernández. Y también ayer o anteayer hubo un comunicado oficial del Ministerio de Economía que dice lo mismo. Y hoy hay una nota que estaba en un diario digital, creo, de Stiglitz, sí, que recomiendo, que es muy interesante, la estoy abriendo mientras estoy hablando. Dice Stiglitz, si los acreedores no presentan una oferta sostenible, la Argentina no tiene otra opción. Son los acreedores quienes realmente están llevando a un incumplimiento aquí. Si ocurre, será por decisión de los acreedores. Eso tiene peso, eso? ¿Pero tiene peso real eso, Carlos? ¿Qué cosa? Que aparezcan esos nombres propios legitimando la posición de la Argentina. Sí, tienen. Otra vez, volvamos al sentido común. Está bien, tenés razón. Claro. No, pero vos me vas a traer después. No, si a Paul Singer no le importa. El tipo de nada, la consultora Pindorcho, sí, dijo lo contrario y eso lo repiten todos los diarios y eso es el sentido común. No, lo que quiero saber es si condiciona a Paul Singer, eso es lo que quiero saber. A BlackRock, a Templeton, a Fidelity, ¿los condiciona esto? No sé, pero si sale la directora del Fondo Monetario Internacional y dice, el gobierno argentino quiere hacer lo correcto por su propia gente, creo, a ver, yo no creo que Templeton o Singer o cualquiera de esos se pongan a lagrimear y la sensibilidad los conmueva. Lo que digo es que cuando el escenario global va instalando determinadas cosas, también para ellos la opción de apretar y decir vamos a juicio y qué sé yo cuánto, hay una situación distinta hoy en una eventualidad. Yo no quisiera llegar a esa situación y hacer la prueba. Yo creo que ayer el presidente lo dijo con toda claridad. Sí. Nosotros no queremos el default, pero tampoco podemos aceptar esa teoría de que cualquier arreglo es mejor que el default. Por eso el gobierno le está diciendo, mire, nosotros ya dijimos lo que es sostenible. Dígame usted lo que quiere. Acá, si usted me hace una propuesta que combina las variables que nosotros tenemos de una manera que siga dando un resultado sostenible, podemos conversar. Eso es lo que está diciendo el gobierno argentino. ¿Qué quiere decir eso? Dale. Traducido, más claro. Mire, a usted por ahí no le conviene una quita de capital y en vez de quita de capital acepta una tasa más baja. O viceversa, a usted por ahí le conviene una mayor quita de capital pero quisiera un poquito más de tasa. O dirá, usted quisiera que el periodo de gracia no sea tan largo, pero aceptaría extender el plazo. O aceptaría que el periodo de gracia sea más largo, pero que el plazo final sea más corto. Son todas cuestiones que se pueden discutir y claro, que es lo que el gobierno le está diciendo a los acreedores. Bueno, nosotros dijimos, esta es la propuesta sostenible, esto es lo que la Argentina puede pagar, estos son los términos que Argentina propone. Usted tiene otra propuesta, hágamela conocer. Claro, si está dentro de lo que nosotros consideramos sostenible, lo conversamos. Claro. Si no... Ahora, si viene una propuesta, y esto, ojo, porque yo alguna vez lo he dicho y a vos te lo he contado, dicho varias veces, hablando incluso fuera del micrófono, hablan de endulzantes, viste que hay un término que anda por ahí, los acreedores quieren algún endulzante. Bueno, en la negociación anterior, en el canje 2005-2010, sí, el endulzante fue el cupón del PBI, donde Kirchner le dijo, Néstor, en la negociación del 2005, de la que Alberto Fernández tiene experiencia directa, vivida, miren, hagamos una cosa, si nos va bien, nosotros estamos dispuestos a pagar un poquito más. No nos podemos comprometer a pagar más que esto, pero sí nos podemos comprometer a compartir un poquito del beneficio que puede generar si la Argentina logra recuperar una senda de crecimiento, mejorar su situación fiscal, generar recursos de mayor magnitud. Y pasó. Entonces podría pasar también, yo no estoy en la negociación y por lo tanto no lo tomes como... que yo estoy dando alguna noticia. Yo estoy diciendo, si yo estuviera negociando, y por ahí le diría, si con eso cierro, porque también, ¿qué es una negociación? Es eso. La negociación no es una cosa donde yo voy y digo, esto es así, tómelo y no hablemos más. Uh-huh. Eso no es negociar. Sí, claro. Carlos, por eso el gobierno dice... Sí. Mire, si usted me quiere hacer una propuesta que combine de manera diferente los factores que nosotros hemos combinado, lo escucho. Vuelvo un cachito a lo de los nombres propios de mucho reconocimiento en materia política y económica, y pienso que eso también colabora con la construcción de legitimidad de la posición del gobierno. Porque, así es. Porque no es lo mismo tener a la sociedad que comprende, que entiende, que te acompaña lo más duro que puedas en tu negociación, a sentirte que estás entregado y que no te banca nadie si te planta firme, ¿no? Así es. Creo que hoy hay un consenso muy amplio, como hay en otros temas. Por ejemplo, yo veía con el tema del tributo a las grandes fortunas, sí, 80% de la opinión pública en las encuestas dice que está de acuerdo. Entonces, después llegado, yo se lo decía ayer a un colega tuyo, decía, y van a judicializarlo y van a decir que es inconstitucional. Y bueno, yo digo, hay que decir que es inconstitucional una cosa que tiene un 80% de apoyo popular, ¿no? Sí, claro, tenés que asumir ese riesgo, ¿no? Hay que asumirlo también. Vamos a ver cómo es la cosa. En el momento que se ponga en marcha, esto va a llegar seguramente a sesión. No en las primeras sesiones, ya lo hablamos, ¿no? Que el primero, a ver, no, cómo la primera sesión cosa. Supongo que va a ser mañana, si hoy se ponen de acuerdo en labor parlamentaria. Están en eso ahora, creo, ¿no? Por eso dije, se ponen de acuerdo ahora en labor parlamentaria. Y los temas van a ser dos. Una, aprobar el reglamento que ya está consensuado. Sí. Y otra, tratar un proyecto unificado de beneficios especiales a personal de salud, fuerza de seguridad, etcétera, etcétera, vinculados a la pandemia, para que ese mayor ingreso que tienen por guardias, horas extra, etcétera, no los altere desde el punto de vista del impuesto a las ganancias. Bien. Bueno, voy tildando, Carlos, dólar especulativo ya está, deuda está, tributo, riqueza ya está, me quedan dos. Vos sabés que estoy escuchando otra vez mucho, y no sé si tiene que ver, está vinculado con el tema deuda y las reformas que piden algunos sectores en el marco de generar el dinero suficiente para pagar esa deuda, o tiene que ver con otra cosa. Vuelven a pedirle desde distintos sectores al gobierno un plan para adelante. Sí. ¿Qué es lo que se está discutiendo ahí? Y te pregunto si hay o no hay un plan para adelante. Y te agrego. Sí. Y viene con el otro, ¿por qué no convoca, así como convocan a los expertos sanitarios? Los expertos económicos. Me encanta el tema. Cuando ves la lista de los expertos económicos, huís. Porque son todos los que han llevado al país a esta situación, expertos económicos. Claro. No es lo mismo que los expertos sanitarios, pero te juegan con, otra vez, el sentido común. Y algunos dicen, pero es cierto, ¿por qué Alberto consulta a Pedro Kahn y a todos los que consulta para tomar las decisiones en materia sanitaria y no llama a Melconian y a todos esos, para a Broda, etcétera, para preguntarle qué tiene que hacer con la economía? A ver, la respuesta es obvia. La respuesta del gobierno a eso es que ayer Alberto Fernández volvió a decir que ni bien el Parlamento comience a funcionar, uno de los proyectos que va a mandar es la creación del Consejo Económico Social, sí, que es el ámbito de discusión del modelo de país, de los grandes temas del país. Ahora, volviendo al plan, cuando vos lees no hay plan económico, te están diciendo no hay un programa de ajuste para poder garantizar pagarle a los acreedores. Ah, ahí está ya. Eso es el plan que les falta a ellos. A eso llaman plan económico. Porque el plan económico está. ¿Dónde está, vas a recortar? Decime dónde vas a recortar. Eso es lo que te pregunto. Claro. El plan económico de este gobierno es renegociar la deuda, hacerla sostenible y desde ahí empezar un proceso de crecimiento con inclusión social, con la gente adentro, que desarrolle capacidades en la gente para los nuevos empleos que vienen, para los desafíos que la sociedad nos va a ir planteando cada vez con mayor intensidad. ¿Cómo no va a haber plan? Bueno, lo que pasa que es como te dice, no hay presupuesto. Y yo digo, ¿cómo trato el presupuesto sin saber cómo se resuelve el tema de la deuda? Claro. Hay cosas que cuando vos las pones sobre la mesa son tan obvias, pero mientras tanto te taladran con alguna, ¿cómo no tenemos? Estamos sin presupuesto. Te dicen lo mismo, yo lo he debatido en el Parlamento, los responsables que estemos en esta situación, te dicen, bueno, pero tendríamos que estar tratando el presupuesto. Y claro que tendríamos que estar tratando el presupuesto, pero no tendríamos que haber tenido la gestión que hubo que dejó al país en la situación que la dejó. Está bien, está muy bien. Vos sabés que, ya que mencionás esto y para ir cerrando, el otro día, charlando con Juan Carlos Junio, me encantaría presentártelo a Juan Carlos Junio, harían buena dupla. Bueno. Decía, ¿por qué todo el tiempo se habla de recortar y no se habla de aumentar los ingresos? Y lo vinculo porque el presidente, entre las cosas que dijo en las últimas entrevistas, habló también de una reforma tributaria. Y vos trajiste hace poquito un recuadro que salió creo que en La Nación, que fundamentaba esta necesidad también, ¿no?, de incrementar lo que se recauda, sí, y a quién se le recauda. Claro, mostrando que lo que yo llamo los impuestos horizontales, de los cuales el IVA es la mayor expresión, son los que más recaudan en un país como la Argentina, y que los impuestos a la riqueza se recaudan muy poquito. ¿Por qué horizontal? Porque va... Porque atraviesan a todo por igual. Ah. Porque cuando vas a comprar un kilo de chocolate, yo y Roca pagamos el mismo IVA. Está bien. Y el de la 31 también. Y el de la 31 también, claro. Claro, está bien. Es así, por eso son horizontales. Esa discusión va a ser brava, Carlos. Y esa discusión es la discusión. ¿Esa es la discusión? Y sí, claro. El modelo impositivo se define el modelo de sociedad. Me voy a quedar con esa frase. Y quédatela. Porque ¿a quién le sacas? Sí. Claro, viene acompañado de un montón de cosas, porque si no es porque yo no me imagino al gobierno acumulando plata. Yo me imagino una política generando recursos para tener una política educativa, sanitaria, de pleno empleo, de vivienda, de hacer de verdad cloaca, de pavimentar, de trabajar en las industrias con valor agregado para que la Argentina no sea un país que solo puede producir productos primarios. Hay todo un proceso de construcción de otro modelo de país con la gente adentro que requiere recursos. Y entonces esos recursos solo se pueden conseguir de dos maneras, tomando crédito o cobrando impuestos. No hay más manera. Claro, estaba pensando en la exportación, pero son los derechos de exportación, claro, son los impuestos. Sí. También. Bueno, ahora, Carlos, si un solo tributo de una sola vez genera tanto bolón, que imagínate reformar todo el lógico sistema tributario. Pero van a pelear cada cosa se va a pelear, porque justamente porque es un tema de fondo. Yo siempre digo, y a veces digo, che, esta ya me la escucharon tantas veces, pero creo que el ejemplo es espectacular, porque los del Tea Party en Estados Unidos, sí, ¿viste el juramento? ¿Viste cuando acá vemos en la Cámara, cuando asumen los diputados, sí, sí, la diputada, uno tiene un juramento de rigor por la patria, por Dios y por la patria, por sí, Dios, la patria y los santos evangelios. Otro agregan por los desaparecidos, otro agregan por que mil cosas que se van, que hacen a los juramentos y a los sentimientos. Sí. Los del Tea Party juran que jamás votarán una ley que signifique crear o aumentar un impuesto. Está perfecto. Ahí está el... Y ahí ponen el eje ideológico en el centro de la cuestión. Carlos, como siempre, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Carlos Heller, charlando con nosotros, diputado nacional.